olvidabas. No sé si confiar en tus besos. No sé si podría amarte. Dame de tu boca mi amor. Esta furia loca que tienes. Necesito amarte así, con el corazón. Dame de tu boca mi amor. Esta furia loca que tienes. Necesito. Siento que tú me amabas, amor, y que no me olvidabas.